bonito perro, y yo al mirarle comprendí el alma rosando del conde, y muy barbudo vino hacia mí, tiró la copa con desencantivo y descubriendo que me dijo así: yo voy a ver.